Y tenemos aquí en el estudio, ya les habíamos mencionado antes, pero ahora sí, ya están aquí en nuestro estudio, Gabriel y Yasmín. ¿Cómo les va? Buen día. Ahora sí pueden hablar por el micrófono. Recién estaban del otro lado del vidrio, pero ahora ya están aquí en el estudio. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo están llevando hoy último día de ustedes aquí en nuestra radio? Vendrán otras dos personas, pero ahora, por hoy día es la despedida de ustedes. ¿Cómo les ha tratado la radio? ¿Cómo la han pasado este tiempo aquí? ¿Se han sentido muy presionadas? ¿Les ha gustado? ¿Cómo han sentido la...? Sean sinceros, como si no nos estuviera escuchando nadie. Bien, al contrario, está perfecto. ¿Les han tratado bien? Sí. Bueno. Ya Gabriel nos dijo que le gustó la radio, que quizás en algún momento puede continuar con esta parte de que es hacer algo de radio. Y nos trajo algo para no, como una última información, como algo que nos va a desarrollar hoy día por última vez, por lo menos en esta etapa. ¿Quién le dice más adelante no pueda volver aquí a la radio con un programa, con algo, haciendo algo? Pero bueno, ¿qué nos trajo hoy día, Gabriel? Hoy traje como para conmemorar mañana el acto de San Martín, ¿sí? Por decirlo. Sí. La vida del general y más o menos relatar los hechos que hizo. Bien, me encantó, porque muchas veces uno ya tiene asumido las cosas que han hecho nuestros próceres, pero capaz que se le escapan algunas situaciones o se ha olvidado. Me gusta que tengamos que podamos hacer una revalorización de lo que fue la vida del general San Martín. Bueno, comience cuando usted quiera, disponga del tiempo de radio. Bueno, San Martín nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes. Fue el menor hermano de 5 hijos de Gregoria Matorras y Juan de San Martín, sus padres. En 1781, su familia se muda a Buenos Aires. Y en 1784, viaja con su familia a España. En 1789, ingresa como cadete al regimiento de Murcia, Málaga, que en ese tiempo España estaba en guerra. En 1812, llega a Buenos Aires al bordo de la fragata Canning, que venía de Inglaterra. En 1813, el 3 de febrero, triunfa con la batalla de San Lorenzo. En diciembre, lo nombran jefe del ejército del norte. En 1814 es nombrado gobernador de Cuyo, que es la provincia de Mendoza. También en 1816 nace su primera hija, Mercedita Tomasa de San Martín. El 1 de agosto es designado jefe del ejército de los Andes. En 1817, el 5 de febrero cruza las altas cumbres de los Andes y el 12 de febrero obtiene la victoria en Chacabuco. O sea, guerras para independizar a Chile. Uh-huh. En 1818 obtenemos la derrota en Cancha Rayada el 19 de marzo porque nos atacaron de noche. Sí. El 5 de abril terminamos triunfando en Maipú, a la cual esa guerra lo que hace es que Chile obtenga la independencia. En 1820, el 2 de abril, se firma el Acta de Rancagua, que es para que Chile sea oficialmente un país. El 12 de septiembre desembarcó en Pisco, Perú. En 1821, el 28 de julio, obtiene la independencia del Perú y también es designado protector o gobernador de Lima y de Perú. En 1822, el 27 de julio, tiene una entrevista con Bolívar, a la cual era de que él tenía un pensamiento de que ¿por qué no nos unimos y creamos un país? Uh-huh. Que es lo que quería él. Claro. Y al final no pudimos porque Bolívar tenía otro pensamiento. Y al final, el pensamiento que él tenía era unir a otros países que habían colonizado su propio virreinato, que después se formaría la Gran Colombia. Bien. En 1823, el 3 de agosto, muere su esposa Remedio de Escalada. En 1824, parte a Europa con su hija, exactamente en Francia, después Bélgica, en Bruselas, y después vuelve a Francia, al sur de Francia exactamente. Y en 1850, el 17 de agosto, que sería mañana conmemorativo, sí, muere en Boulogne-sur-Mer, Francia, el general Don José de San Martín. Muy bien, excelente. Ahí resumen, repaso de la vida del general San Martín. Ustedes, gente joven, me gustaría preguntarles, ¿qué le genera la figura de, de San Martín a las nuevas generaciones? ¿Qué piensan de San Martín? ¿Cómo lo ven? Como un prócer de hace tiempo. ¿Qué piensan de San Martín las nuevas generaciones como la generación de ustedes? Héroes, por así decirlo. Yo tomo como que las ideas de él eran la libertad y la igualdad en la gente, ya que en ese tiempo los españoles creían de que ellos eran superiores que todos y que nosotros no éramos nada. Uh-huh. Y lo que él quiso que haya igualdad entre los pueblos y la gente. O sea, para que esté todo bien. Bien, perfecto. Bueno, me encantó esta última columna que nos brindaron Gabriel y Yasmín. Bueno, queda el micrófono abierto para que puedan decirnos lo que les parezca en esta última columna que nos han brindado. Les agradecemos, por supuesto, por haber estado aquí en nuestro programa, por haber pasado por aquí, por habernos brindado tantas informaciones que nos brindaron y también por haber puesto una cuota de juventud que siempre hace falta aquí en la radio de nuestro programa. Así que bueno, quedan los micrófonos para que digan lo que a ustedes les parezca. Y primero agradecerles por la amabilidad y por el trato, o sea, me han tratado muy bien. Yo igual digo lo mismo, o sea, nos trataron bien. Fueron honestos, nos guiaron desde el primer día, nos hicieron sentir tranquilos, o sea, y presión para nada, ¿no? Yo no. Para nada. Como que ya se nos fue un poco fue la presión. Fue divertido. ¿Les escuchaban en su familia? ¿Les escuchaban sí. el programa y decían, te escuché? Sí. Te escuché lo que dijiste, te escuché. No me mandaste saludos, viene siempre la familia lo primero que hace. ¿Por qué no me mandaste saludos? ¿Qué pasó? ¿Les escuchaban? Sí, sí. Bien. Es que ahora mi mamá me está escuchando. Mi familia te mandamos saludos, entonces. Sí. Mi familia son un montonazo, así que tengo un montonazo de primos, tíos y abuelos. Y todos escuchaban la radio para escuchar las columnas del día. Bueno, Gabriel, Yasmín, muchísimas gracias por haber venido, por estar acá, por habernos brindado todo lo que nos brindaron. Más allá de que sea una tarea escolar, la han desarrollado, si esto sirve para la nota, la han desarrollado con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y la verdad es que ha sido muy bonito tenerles aquí en la radio. Les vamos a extrañar, pero siempre pensando que hay posibilidades de que puedan volver en cualquier momento. Sí, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.